Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Y por supuesto, un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos, la radio universitaria Anáhuac Mayac en la ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy, amigos, estamos realmente contentos aquí en Radio Crash porque dentro de muy poco vamos a poder solucionar un problema que teníamos porque mucha gente que me quiere escuchar no puede, ya que no llega lo que es la señal como debiera. Y dentro de una semana ya tenemos aquí el aparato arreglado que se llama Tremendous, el amplificador que tenemos de antena, y vamos a poder llegar perfectamente hasta el último rincón de esta ciudad que tanto queremos, porque bueno, está muy bien que nos escuche la gente por podcast, pero a mí lo que me gusta es que me escuche en directo, que sea radio viva, que es lo que realmente me gusta hacer. Bueno, hoy vamos a irnos a los años 60 y vamos a empezar con un single del año 1958, Las chicas de la Cruz Roja, una película que fue dirigida por Rafael Salvia, que bueno, que tuvo mucho éxito y que bueno, la verdad que lo compré hace poco, esta banda sonora, que es un EP, que las cuatro canciones están firmadas por la compositora Ana María Parra. Voy a poner ya mismo esta canción, Las chicas de la Cruz Roja, que ya veréis que es un mundo muy diferente al que después vamos a poder escuchar. Voy a bajar aquí la aguja porque hoy es un bacanal completamente clásico, porque vamos a irnos a vinilo. Vamos para allá, bajo la aguja y subo. Bueno, un segundito, amigos, perdonad, pero no sé por qué no suena el disco. Vamos a ver qué pasa. Ya sé qué pasa, no hay ningún problema. Ya sabéis que mis amigos electroduendes siempre me están haciendo alguna de ellas. Y bueno, esto es que estaba una cosa aquí y ahora hacemos así y bajamos la aguja y ahora perfectamente vais a escucharlo. Ya habéis el crujido, ¿eh? Ya sabéis, Las chicas de la Cruz Roja, una película del año 1958. Este EP que está muy bien. Diez mil muchachas bonitas en Madrid han florecido. Iban por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando que encuentran amores. Primavera en las solapas, primavera en el jardín y primavera en el cielo y el corazón de Madrid. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando que encuentran amores. Van cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amores. Bueno, ¿qué os pareció esta canción que, como os decía antes, se va a muchos, muchos años aquí en España, en los años 50? Y bueno, antes me confundí porque os dije que la compositora era Ana María Parra. No, la que canta esa canción es Ana María Parra. Esto tengo que decirlo bien claro. Bueno, vamos a irnos con Los Chopis, este grupo cubano que tengo un EP que era el año 1960 de Zafiro y una versión que hacen tras la Puerta Verde. En caso se llama La Puerta Verde, ¿no? Los Chopis fueron pioneros de la mezcla de ritmos caribeños con el rock and roll. Bueno, todos unos grandes del comienzo del rock allá en Cuba y aquí en España, porque llegaron a grabar aquí en España, y os pongo ya mismo esta canción. Bueno, voy a dar aquí al botón, porque ya os digo, es todo hoy. Hoy tenemos todo así. A ver. Sí. y me quieres ver sufrir y con ganas de llorar. Si no puedes venir, podrías telefonear. No seas cruel con mi corazón. Baby, si te molesté, te juro fue sin querer. Olvida tu rencor y vuélveme a querer. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro querer. Mira que eres tú quien quiero yo. No me vayas a olvidar, no me hagas padecer. Ven pronto otra vez si quieres, tú sabes lo que es querer. No seas cruel con mi corazón. ¿Por qué quieres estar de mí tan separada? Qué pena. Ay, si vuelves yo te juro llevarte ante el altar. Así podrás saber que soy tuyo nada más. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro querer. Mira que eres tú quien quiero yo. No seas cruel con mi corazón. No seas cruel con mi corazón. Yo no quiero otro querer. Mira que eres tú quien quiero yo. Bueno, como veríais, amigos, no era la puerta verde, sino que es una versión que hacen la famosa canción de Elvis Presley. Bueno, vamos a escucharla después y ahora vamos a irnos con el dúo dinámico y una canción también famosísima. Esta es del año 1960, este mítico dúo Quisiera Ser, que fue el segundo premio, el tercer festival de la canción de la juventud del año 1961. Yo creo que una canción muy famosa de aquellos principios de los años 60 en España. Vamos a escucharla ya mismo. Ya ves cómo cruje. Está un poco ladeado este disco. A ver, que espero que me suene bien. En casa suena bien. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte la estrella y la luna y ponerlas a tus pies. Oh, mi amor, quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Y así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor. quisiera ser tu gran amor. Bueno, como veréis, amigos, la... el disco no lo tengo muy bien, pero bueno, se oye perfectamente esta canción, que es de esas clásicas que casi todo el mundo alguna vez ha tatareado. No sé si la gente joven la llega a conocer, pero que tenemos los 50 y pico la conocemos absolutamente todos. Bueno, os voy a poner ya por fin de los Yopis La Puerta Verde, que es una versión que a mí me gusta muchísimo. También cruje, ¿eh? Tengo una de crujidas hoy, los vinilos bastante heavy. No duermo otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo tras la puerta verde. Todos ríen y no sé qué pasa tras la puerta verde. No descansaré hasta saber qué hay tras la puerta verde. Toqué y cuando contestaron dije, aquí a mí me llamaron. Verde. Green Door, que bueno, ya os puse también aquí esa versión que hacen los Nicky. Es una canción que yo creo que no sé cuántas versiones puede llegar a tener. Ahora vamos a irnos con los brincos, nos saltamos al año 1967, el mundo ya cambió mucho, la revolución del rock ha llegado a todos los lugares del mundo, especialmente a España, y con esto de los brincos os voy a poner You Know, disco de Novola, ¿de qué año? De 1967, en formato de single. A ver qué os parece esta canción, que yo creo que os he puesto ya, pero bueno, da igual, vamos para allá. Hoy estoy muy contento. Va a llegar música a todo Gijón gracias a esto. Now I am writing every day. Bueno, hace muy poco se presentó aquí en Gijón un libro sobre LP Revolver que ha cumplido 50 años. Bueno, entonces he decidido poneros algo de ellos. Voy a poner a los Kings y a los Beatles de música extranjera, inglesa en este caso. Y voy a poner una canción que es muy mítica, ¿no? And Your Bird on Can Sing. La pongo ahora mismo, perdonad con mi inglés, sabéis que es realmente muy malo, pero esta canción es realmente fantástica. A ver. Va a sonar bien. Bueno, amigos, como siempre, estoy con los... Hace tiempo que no ponía vinilos y me he despistado, pero no hay problema porque esto lo arreglo enseguida. Vaya pedazo temazo este de los Beatles, la verdad que es fantástico. And Your Bird Can Sing, que bueno, es un EP que me regaló mi sobrino Carlos, que tengo muchas ganas de volver a ver, que va a venir de ¿dónde está estudiando? De Salamanca, y me regaló este disco. Bueno, es un tipo fenomenal mi sobrino, le dedico esta canción a él, sí señor. Bueno, vamos a irnos con los Kings, que bueno, se me olvidaba deciros que tengo un especial que hice el 9 de septiembre del año 2014, que puedes buscar en podcast, donde combino este LP Revolver con los Brincos y con los Bravos, las tres B's, ¿no? Bueno, vamos a irnos con los Kings, con esta edición española del año 1966 de Spavox, que es en la misma fecha de lanzamiento en el Reino Unido, y voy a poner una canción, wow, una canción maravillosa de este pedazo grupo. Oh, me gusta la canción, no os digo ni el nombre, me encanta. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny Nice, escrito por Ray Davies, que se está incluido en el álbum Face to Face. Una auténtica maravilla de canción. Ahora vamos a irnos con Juan y Junior, un grupo que sabéis que duró muy poquito, pero que tuvo un éxito realmente increíble. Voy a buscar el single que tengo yo por aquí, porque os tengo que leer alguna cosilla que en este single que tengo, pues te pone, vamos, pone Marifé. Cosa curiosa, ¿quién sería esta Marifé? Dios mío. Bueno, pone batería José María Amol, guitarra Miguel Morales, bajo Bill Robinson y órgano David Quaterson. Voy a poner una canción que se llama Tres Días. Bueno, también es muy conocida y ya veréis que estoy haciendo pues un bacanal bastante convincente, porque bueno, son canciones muy conocidas por todos. Y bueno, voy a dar aquí al botonín, como siempre digo, que con nuestro amigo Juan de Músicas en la Tarde. Tan solo tres días y volveré, y junto a ti podré sentirme como ayer. Tres días más y ya tendré el equipaje preparado para el tren. Tan solo tres días para volver. nada, que hoy estamos a ritmo de vinilo y vamos a irnos con Los Ángeles con un disco del año 1968 de Spavox, una canción que nos va a relajar bastante, va, bueno, nos tende un poquitín de calorcín, aunque no hace mal día hoy en Gijón, porque aunque está lloviendo no hace frío del todo, pero dentro de poco llegará el frío y bueno, siempre uno echa de menos pues canciones como esta, como Pequeñas Cosas de Los Ángeles, que como os decía antes, 1969, vamos para allá, todo un grupo también, uf, cómo crujen todos los vinilos, son... Cuando estoy muy lejos, pienso en ti. Tantas cosas a la vez, pues están grabadas en mi ser. Pequeñas cosas que traté, dicen nada para ti. Antes sin querer y significan mucho para mí. Un poquitín románticos con esta canción de las Ángeles, Pequeñas Cosas. Y vamos a dar un poquitín de caña ahora con el grupo Z66 y su carrera del diablo, que ya hemos puesto aquí cuando pusimos el doble LP de Algo Salvaje. Este grupo tuvo la particularidad que llegó a firmar un contrato para ser tenorera de Jimi Hendrix Experience, como se llamaba el grupo, ¿no? Pero al final no lo lograron, se les pagó las 3.000 pesetas de aquella época por haber firmado el contrato, pero no llegaron a tener ese honor de tocar con el gran Jimi Hendrix. Bueno, voy a poner esta canción, que es de un single del año 1969, perdón, de un LP, del LP del año 1969 de Regal, que se llamaba Los Z66, que es la cuarta pista de la cara A. Os lo pongo ya mismo, a ver cómo suena esto. Va a sonar muy bien porque el disco es nuevo. ¡Wow! Has de correr, has de correr, has de correr. seguirá en cualquier lugar. Vamos a dejar ahora ya esta carrera del diablo de los Z66 para irnos al concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de Los Bravos que más conocida no puede ser. Además es curioso porque tengo este single que tengo es del año 73, una reedición, y la canción que os voy a poner me tenéis que acertar qué canción es y realmente de quién era originalmente esta canción, que yo toda la vida pensé que era Los Bravos y no es suya. Bueno, voy a poner ya mismo y esto sí que os va a crujir. Esto cruje de narices. A volver a los años 60. Vamos a volver a con los Beatles, esta que es en el año 1969 con un mítico LP, Abbey Road, unas grandes, solamente la portada ya ha pasado a la historia de la música, lo que es la portada de este LP de los Beatles, y nos pone la canción. Voy a poner una canción que es la primera de la cara A, Come Together, también muy conocida por todos, y estamos disfrutando de estos viejos vinilos que me gusta a mí empolvar de vez en cuando para que podáis disfrutar con todos vosotros esta música que pongo, que espero que dentro de poco ya la podamos escuchar perfectamente en toda la ciudad y haceros pasar lo que siempre intentamos, un rato agradable aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Pero se me olvidaba deciros a dónde tenéis que mandar la contestación del concurso del vinilo del millón de euros, que es a bacanalmusical@yahoo.es. Y ahí, bueno, recibo la contestación y ya os mando el single o LP según estén las cosas en casa. Os pongo ya mismo a los Beatles. Uf, y está crujiendo también. Los temas que han pasado a la historia del rock, este tema de B-Roll. Bueno, ahora vamos a irnos con los Kings y un LP que tengo especial, yo mucho cariño, porque se compró hace muchísimos años en casa. Es un recopilatorio del año 1978 de Impacto Records y que fue de las primeras cosas que yo empecé a escuchar de los Kings cuando yo era un chavalín. Y de pronto, bueno, el tocadiscos se estropeó y no volvía a escucharlo cuando ya compramos otro. Entonces este disco lo tengo mucho cariño, que bueno, sale pues las grandes, pues bueno, lo tengo aquí en la mano y os puedo leer, pues bueno, pues es eso, Lola, Vivian Green, Wonder Boy, Funny Fines, Too Much on My Mind, Peter Book, o sea, Dandy, todos los grandes temas de los Kings. Y en este caso os voy a poner Sitting by Riverside. Bueno, os pongo ya mismo, porque la verdad es que siempre me gustan mucho, no por remediar. Vamos a irnos ahora con los indonesios y su I Can Tell, una primera versión que se hace aquí en España del gran Bob Dylan del año 1966 por Pulido. Lo pongo ya mismo y esto ya os lo puse ya porque está en también como decía, Algo Salvaje volumen 1 y os puse esta canción, pero da igual, es de tanta calidad que bah, me presta mucho volverla a poner a todos vosotros y vamos para allá. Joey Brown, I can tell, I can tell. Yeah, little baby, you don't put me down. Mm-hmm. I can tell, I can tell. Well, I can tell, I can tell. My baby, she don't love me no more, no more. Yeah, I can tell, I can tell. Me tenéis que perdonar hoy porque ahora que estoy siendo un poco torpe al poner los vinilos, porque me veis que se oye perfectamente el arranque, que no queda muy bien. Bueno, tenéis que perdonarme porque hace bastante que no pongo discos, tengo que confesarlo, y estoy siendo un poco torpe. Bueno, da igual, esto es que sabéis que es Bacanal Musical y aquí los Electrodendes y la Brujavería campean a sus anchas. Por eso os voy a poner ahora una canción de los Gatos Negros, Hey Hey Bunny, del año 1968 de Vergara, que también los puse ya cuando puse el programa dedicado a Sensacional Soul volumen 2. En el 87 sacan un LP Gatos Negros, que la verdad que fue bastante desastroso. Se llamaba Borrón y Cuenta Nueva y no tenía nada que ver a lo que hacían estos muchachos, que solamente quedaban dos del grupo original, Ernesto y Frank. Bueno, os pongo ya mismo este Hey Hey Bunny de los Gatos Negros. Sin cesar, me espera cada día y nos vamos a bailar. Y siempre que nos vemos, nunca dejo de decir: ¡Hey, hey! ¡Hey, Bonnie, dame un beso! ¡Hey, hey! ¡Hey, Bonnie, dame un beso! ¡Hey, hey! ¡Hey, Bonnie, tú eres formidable! ¡Hey, Bonnie, tú eres adorable! ¡Hey, Bonnie, tú eres formidable! Porque no hay nadie igual que se le pueda igualar. Porque es superdotada y me da felicidad. Y no me canso nunca de decir y repetir: ¡Hey, hey! ¡Qué bonita me beso! ¡Hey, hey! ¡Qué bonita me beso! ¡Hey, hey! ¡Qué bonita, tú eres formidable! ¡Qué bonita, tú eres adorable! ¡Qué bonita, tú eres formidable! ¡Qué bonita, tú eres adorable! La verdad que vaya marchote que tiene aquí los Gatos Negros con su Hey Hey Bunny, que me ha puesto aquí a golpe. Acaba de llegar ahora nuestro amigo Gonzalo, Asbury Park. Ya sabéis que los miércoles esto llega para Canal, Asbury Park y Movida en la Contina, que es como termina estos miércoles aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, estoy realmente contento. Entonces, para terminar el programa de hoy, voy a poner una canción que la he puesto ya muchas veces, de Ossie Lane, Hinger and Hinger, que en principio pensé que era original de él y no, es una versión que me aclaró mi amigo Alejandro, que es un auténtico fan del soul, y la pongo ya mismo. Con esto me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estoy feliz de estar en las ondas y espero que dentro de poco, como decía anteriormente, llegue hasta el último rincón de esta bella ciudad que es Gijón. Bueno, me despido de todos vosotros, sed buenos, y ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM. Os dejo ya con este temazo, que es todo una versión. Bigger than John Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I want wanted to talk about till that make me feel good. Why'd I start walking for you, baby? Here we go now. Higher. Watch my arm.